En este Día de la Madre, cuidar también es un regalo. En Mercado Libre encontrás el regalo ideal con hasta 40% de descuento, 12 cuotas sin interés y envíos en 24 horas. Además, con Meli Más, tenés más envíos gratis. Todo para que esta fecha sea aún más especial. Mercado Libre, lo mejor está llegando.